buenamente. Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente. Este fin de mes de septiembre vamos a charlar con Ana Gutiérrez, directora del Festival de Cine Cinemakumeak, el certamen que cumple 30 años y se celebra en octubre en Bilbao. Viajamos a Italia, Roma, a la Fontana de Trevi y también hasta varios exoplanetas. Además, vamos a repasar una de las series de televisión más exitosa que ha habido, Friends, y a saber qué pasó con sus protagonistas. También tendremos tiempo para nuestra sección de bricolaje, la de matemáticas, y hasta para un pequeño concurso. Hechas las presentaciones, comenzamos como siempre con música. Y de anticipo, a nuestro viaje a Italia vamos con Luis Fonsi y Laura Pausini. Y esta canción que se llama Roma. Comenzamos. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Un verano del 2002, una mesa pa' dos, solo la luna llena mirándonos. El reloj da las tres, nunca gira al revés, pero el tiempo se acaba y se vive una vez. De repente entendí que el amor es así, no le importa el momento ni da explicaciones al juntar corazones. Así que dame un pedazo de cielo, solamente dame. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. espacial de mi película, actriz principal. Entre millones no tiene rival. Me vale tanto que todo esté mal. Solo te pido una oportunidad. Seguimos con nuestro viaje al espacio y después de visitar Marte, hoy os proponemos acercarnos hasta el exoplaneta Kepler 22b y el exoplaneta Kepler 10b. Kepler 22b es el nombre del exoplaneta descubierto por el telescopio espacial Kepler y se encuentra a aproximadamente 600 años luz de la Tierra. Su existencia fue confirmada y anunciada el 5 de diciembre de 2011, siendo el primer exoplaneta de tamaño similar a la Tierra, encontrado en la zona habitable de su estrella. Ahora nos vamos a otro exoplaneta, también descubierto con el telescopio Kepler, de ahí su nombre, Kepler 10b. Es el exoplaneta más pequeño conocido hasta ahora. Es uno de los primeros exoplanetas rocosos hallados. Kepler 10b se encuentra en la constelación del Cisne, a unos 560 años luz de la Tierra. El exoplaneta Kepler 10b completa una órbita a su estrella madre en menos de un día terrestre, específicamente alrededor de 0.8 días o aproximadamente 20 horas, estando a una distancia 20 veces menor que Mercurio de nuestro Sol. Su órbita es tan cercana a su estrella que lo hace un exoplaneta rocoso con temperaturas superficiales extremadamente altas, superando los 1300 grados centígrados. Hasta aquí nuestras curiosidades espaciales. Regresamos a Tierra y prometemos volver al espacio. Nadie me dio. Dame otra visión de lo que es el amor. No quiero sentir que todo se perdió. Fontana di Trevi, che risplende al sole d'oro, la speranza tu infondi. Buenas, hoy vamos a hablar de la Fontana de Trevi, que es la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo. La monumental fuente que hoy admiramos fue construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido llamado Nicola Salvi, que sorprendió a todo el mundo con este diseño asombroso. Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y acabaron arruinando la escasa salud de Salvi, que murió sin ver terminada su extraordinaria fontana. Una de las características destacadas de la Fontana de Trevi es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la pequeñez de la plaza en la que se encuentra. La fontana tiene una dimensión de 20 metros de anchura por 26 metros de altura. El nombre de Trevi deriva de tres vías, ya que la fuente era el punto de encuentro de tres calles. Hay un mito de tirar una moneda al agua que nació en la película Tres monedas en la fuente, de 1954, que dice lo siguiente: si arrojas una moneda hacia atrás, volverás a Roma. Si arrojas dos monedas hacia atrás, encontrarás el amor. Si arrojas tres monedas hacia atrás, te casarás con el amor que conociste. En la Fuente de Trevi se rodó la película La Dolce Vita, que se rodó en 1960. Para finalizar, si os animáis a ir a Roma, os aconsejo que os hospedéis en el Hotel Trevi, que está muy bien, ya que se encuentra a 3 minutos andando a la Fontana de Trevi y está muy céntrico, rodeado de muchos restaurantes y heladerías. Fontana di Trevi, il mio sogno è tutto tuo. Sento in me la speranza, credo soltanto nell'amore. Spera in te, crede in te, il mio cuore. A buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. En el programa de este mes os voy a hablar sobre la serie Friends y la experiencia que tuvieron los actores y actrices principales que participaron en ella. La serie Friends trata sobre la vida de 6 amigos, Rachel, Rose, Mónica, Chandler, Phoebe y Joey, que residen en Manhattan, Nueva York, durante los años 90. Se centra en las relaciones personales, profesionales, amorosas y en los desafíos de la vida adulta, siempre con un toque de humor, comedia y humor. La serie empezó en 1994 y tuvo 10 temporadas, con un total de 236 capítulos. La actriz Jennifer Aniston interpretó a Rachel. Además de su fama y su éxito en la serie, Aniston se llevó prendas del set. Y no solo se llevaba sus propias prendas del rodaje, sino que arrasaba con el armario del resto de personajes. Según Jennifer, las estrellas de la serie tenían total libertad para llevarse lo que quisiera, por lo que Jennifer no estaba incumpliendo ninguna norma. Courtney Cox era Mónica. Cox se presentó al papel de Rachel, pero luego prefirió a Mónica, un personaje que sentía que encajaba mejor con su personalidad y habilidades actoriales. Su interpretación de Mónica, una perfeccionista con toques de obsesión por la limpieza y el orden, fue clave para el éxito del personaje y de la serie. Lisa Kudrow era Phoebe. Aportó a Friends un toque de humor con un personaje excéntrico y peculiar, y tuvo momentos musicales inolvidables, como Smelly Cat. También logró gran popularidad, aunque no tuvo tantas nominaciones a premios como Aniston. Su interpretación de Phoebe fue muy elogiada. Matt LeBlanc interpretó a Joey Tribbiani. LeBlanc bordó al extrañable y algo despistado Joey, un personaje que le dio reconocimiento internacional. Aunque Joey Tribbiani era reconocido por su frase clásica «¿Cómo estás?» y su naturaleza mujeriega, Matt LeBlanc le dio al personaje un encanto innegable que lo hizo uno de los más queridos del grupo. Matthew Perry fue Chandler Bing. Perry, con su humor inteligente y sarcástico, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. Su personaje era no solo uno de los más amados y populares de la televisión, sino de la televisión en general. Tras más de 169.000 votos, seguido de Joey, Rachel, Phoebe, Rose y Mónica, en ese orden, Chandler es el mejor valorado de todos los que aparecían en la serie. El personaje de David C. Wimmer en Friends fue el primero en el que pensaron los creadores de la serie, incluso antes de escribir el guión. Si se cuentan los minutos que cada uno de los personajes de la serie aparece en la pantalla, Ross Geller es el claro ganador. Según un algoritmo creado por un fan de la serie y publicado en la red social Reddit, la serie Friends marcó de forma profunda de la vida de los actores y actrices, tanto positiva como negativamente, creando lazos especiales entre ellos que quedaron de manifiesto en su reunión años después, en 2021, que junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry para recordar la serie. Después de la serie, Kudrow se mantuvo activa en la televisión con papeles destacados en The Comeback y Web Therapy, dos proyectos que también produjo. También ha aparecido en diversas películas, incluyendo The Girl on the Train en 2016 y Like a Boss en 2020. Os puedo contar también yo sobre la serie Friends, que he visto ya algunos capítulos y se ha convertido en una de mis series favoritas, por su toque de humor según van pasando las cosas. Por eso os recomiendo verla. Hola, muy buenas. El verano se fue cargado de color, comodidad y mucha personalidad. Las pasarelas internacionales y el street style ya nos han dejado claro qué prendas y estilos han estado de moda. Estas son algunas tendencias que han marcado el verano de 2025. En cuanto a los colores, los colores sorbete, tonos pastel suaves y refrescantes, son perfectos para climas cálidos y transmiten frescura y alegría. Si miramos los tejidos naturales, la moda con conciencia, además de ser cómodos y transpirables, reflejan una creciente preocupación por la sostenibilidad. En cuanto al estilo, destacamos el Coastal Grandma renovado, que combina la elegancia relajada del estilo costero con la sofisticación atemporal de una abuela chic. Es ideal para quienes buscan elegancia sin esfuerzo. Además, las transparencias siguen vigentes, especialmente en vestidos y blusas. Se combinan con capas sutiles que permiten jugar con el volumen y el movimiento. Por último, los accesorios grandes, coloridos y únicos son esenciales. Desde collares chunky hasta bolsos en formas geométricas. Todo vale mientras se aporte carácter al look. Se fue el verano, pero ha llegado el otoño, una estación que es una invitación a expresarte con libertad, cuidar el planeta y redescubrir el placer de vestirte para ti. ¿Estás preparado para hacerlo con estilo? ¿Cuáles son las prendas y tendencias que más te gustan de esta temporada de otoño? Envíanos tus sugerencias a 97irratia.buenamente@gmail.com y las comentaremos en nuestro programa. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. En la sección de preguntas de este mes os vamos a hacer un cuestionario al estilo Egunean Bain. Y tenemos aquí para responderlo a nuestro compañero Jorge, que va a hacer de conejillo de indias. Muy buenas, Jorge. Muy buenas. ¿Preparado? Sí, muy buenas. Empezamos por la primera pregunta. ¿Cuántos años tiene Marcus Rashford? ¿31, 27 o 22? 22. Incorrecto. Tiene 27 años. ¿De dónde es el grupo Imagine Dragons? ¿Las Vegas, Nueva York o Los Ángeles? Los Ángeles. Incorrecto, Las Vegas. ¿Quiénes son los creadores del Fortnite? ¿Supercell, Activision o Epic Games? Activision. Incorrecto. Epic Games. ¿Cómo se llama el primer ministro de Israel? ¿Recep Tayyip, Erdogan, Abdel Fattah o Benjamin? Benjamin. Correcto. Ahora vamos con una de matemáticas. ¿Cuál de estas operaciones da 11? ¿3 por 2 entre 6 más 6? ¿7 por 4 entre 2 menos 3? 7 por 4 entre 2 menos 3. Sí, esa. Correcto. ¿Quién es considerado el mejor equipo de Europa? ¿El PSG, el Tottenham o el Ajax? El PSG. Correcto. ¿Quién es el mejor equipo de fútbol actualmente en España? ¿Real Madrid, Athletic Club o Villarreal? El Real Madrid. Correcto. ¿Quién fue Federico Moyúa, presidente de la Diputación de Vizcaya, alcalde de Bilbao o presidente del Atleti? Alcalde de Bilbao. Correcto. ¿De qué posición juega Alex Berenguer, jugador del Athletic Club? ¿De extremo izquierdo, defensa central o carrilero? Defensa central. Incorrecto, extremo izquierdo. ¿Cuántos años tiene Juan Mari Aburto? ¿64, 59 o 63? Creo que 63. Incorrecto, 64. Esto ha sido todo. Gracias a todos por escuchar estas preguntas de Union Bain. Y gracias, Jorge, por haberte atrevido a concursar. Gracias. Muy buenas. En nuestra sección de bricolaje de hoy vamos a colocar unas baldas. Materiales, herramientas y sistema para poner correctamente unas baldas en la pared. Herramientas necesarias: nivel, metro, lapicero, destornillador, taladro y broca de 8. Materiales: escuadra, tornillos, tacos y las baldas. Yo quiero hacer un corazón de arcilla. En una balda de 2 metros de largo por 40 centímetros de ancho, la balda tendría que apoyar en la escuadra de 36 centímetros de larga. La balda que vuele 10 centímetros de escuadra a escuadra. Tendríamos un 80. Si le vamos a cargar mucho peso a la balda, pondríamos una escuadra en medio, a un metro. Para poner las escuadras en la pared, marcar con un lapicero la altura donde vayan a ir y nivelar, marcando con una raya lo largo de la balda, o sea, 2 metros. Colocar la escuadra en la raya y marcar donde vayan los tornillos. Luego se taladra donde se ha marcado, se atornillan las escuadras en la pared y las baldas en las escuadras. La siguiente balda, como ya tenemos nivelada y puesta la primera balda, medimos el hueco de la segunda balda de un lado a otro. Marcamos una raya y hacemos la misma operación con las escuadras, los tacos, el taladro y todo el mismo rollo. Así se pone todo el sistema de baldas que necesitéis. Bricolás, bricolás. Consejo: tener cuidado con los tubos de electricidad. Mirad dónde está la caja de registro y las llaves de encendido y apagado, así como los enchufes. Los tubos casi siempre van en vertical y horizontal. Es muy raro que vayan en diagonal. Cuidado no taladrar un tubo con cables, que se lía parda. En tela y en vitro, yo quiero hacer un corazón de arcilla y dártelo después, mi bricola. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Egunon, hoy está con nosotros Ana Gutiérrez, directora de Cinema Kumeak, la muestra de cine realizado por mujeres que se celebrará en Bilbao y nos visita con motivo del 30 aniversario de este certamen. Hola Ana, gracias por atendernos. Egunon, gracias a vosotros, es que ricasco. Egunon, cuando nos llegó vuestro email, no queríamos dejar pasar la oportunidad de invitaros para que nos contéis cómo va a ser este 30 aniversario. Pero antes, cuéntanos un poco cómo empezó todo. ¿Cómo surge la idea de crear este festival? Bueno, este festival surge, la idea, en 1996, un colectivo, el colectivo feminista Simone de Beauvoir, que ya previamente, en años anteriores, habíamos realizado una serie de ciclos, se llamaba el ciclo del amor, en la que tratábamos de temas feministas de todo tipo, y entonces nos ayudábamos también con películas que nos ayudaban un poco al tema del debate. Pero en el 1996 vimos que, bueno, ya había un resurgir del movimiento feminista muy importante, y de hecho ya existía un festival de cine dirigido por mujeres muy importante en Madrid, y empezaron a surgir también muestras de cine dirigido por mujeres dentro del movimiento feminista, ¿no? Entonces esto nos animó un poquito a cambiar un poco la perspectiva y a crear este festival único en Euskadi y pionero, que se creó en el 96, donde lo que pretendíamos era visibilizar el cine realizado por mujeres. Muy bien, ¿y qué resumen haces de estos 30 años? El resumen es tremendamente positivo. Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, como imaginarás, desde que comenzamos. La situación era muy diferente ahora en el tema de las películas. Proyectábamos en 35 milímetros, nos costaba muchísimo conseguir las películas. Y la verdad es que al de 3 o 4 años de comenzar como colectivo, donde todo lo hacíamos nosotras, desde vender las entradas, en fin, pues a partir de ahí el ayuntamiento de Bilbao se interesó mucho por la muestra, y durante 10 años más o menos colaborábamos con el ayuntamiento, con lo cual nos facilitó un poquito la gestión. Posteriormente ya nos volvimos a quedar solas, y ya lo que contamos es con más patrocinadores. Además del ayuntamiento de Bilbao, contamos con la Diputación, Emakunde, Gobierno Vasco, y evidentemente pues la muestra en esos últimos 15 años ha cambiado muchísimo. Tenemos más medios, pero aún así pues es difícil, porque hay una parte siempre muy importante de voluntariado, y en la que contamos, por supuesto, con el público que asiste, que sin ellos sería imposible. Y en lo que se refiere, en lo que tiene que ver con el cine realizado por mujeres, ¿también han cambiado las cosas desde aquellos años? Sí, bueno, han cambiado muchísimos, aunque tengo que recordar que las mujeres han estado en la historia del cine desde los comienzos. Alice Guy, que fue la primera pionera del cine, fue contemporánea de los hermanos Lumière y fue la primera mujer en hacer incluso una película con guión. A partir de ahí ha habido muchas pioneras a lo largo de la historia del cine, americanas, europeas, en fin, incluso españolas, lo que pasa que un poquito después, en los años 30 y 40, siempre han estado en el cine, lo que pasa que se ha visibilizado muy poco. Estos 10 o 15 años es cuando hemos empezado a reconocer a esas mujeres que habían hecho cine, y cine muy importante, y siendo creadoras, ¿no? Pero evidentemente aún así las mujeres están participando más activamente, por supuesto, en toda la industria del cine, pero aún así somos solamente el 25% en total en todos los ámbitos del cine. Es decir, hay algunos que tienen más porcentaje, pero aún así tenemos un techo de cristal muy importante, aunque la evolución evidentemente ha sido muy importante. Ha habido muchos movimientos de mujeres, desde el Me Too hasta todas las muestras de cine que se realizan, en fin, también por parte de las instituciones, un reconocimiento, y desde luego ha evolucionado, pero todavía nos queda mucho. Vale, eso era un poco lo que te quería comentar. Al organizar una nueva edición, ¿es porque pensáis que este festival sigue siendo necesario? Por supuesto. Como comentaba, el techo de cristal sigue existiendo, el porcentaje todavía es muy bajo. Si somos el 50% de la población, tiene que haber una cierta igualdad también en todas las áreas, ¿no? Ya hay currículum, hay mujeres, hay muchísima gente joven que está haciendo cine, pero aún así sigue costando muchísimo las productoras a la hora de conseguir los presupuestos. Hacer una primera película a veces no es tan difícil, pero ya lograr la segunda es muchísimo más. Las mujeres nos encontramos con más dificultades, hay menos confianza, aunque hay un gran currículum, y bueno, no tienes más que ver los últimos festivales, todos los festivales internacionales, el porcentaje de películas que se presentan es menor que el de hombres y, sin embargo, la mayoría, muchísimos de los premios los llevan las mujeres. Es decir, que hay ya muchas mujeres, pero todavía sigue siendo necesaria esta conciencia y bueno, ayudas y apoyos, y sobre todo cambiar la mentalidad para que las mujeres puedan dirigir, ¿no? Nosotros decimos que lo ideal es que llegues un día a las salas comerciales y que puedas elegir la película por temática o por director o por directora. O sea, que no tengas que estar ya seleccionando para ver qué cine hacen las mujeres, ¿no? Qué perspectiva le dan, porque realmente hay una igualdad, con lo cual podrías elegir la película como realmente quisieras, ¿no? Entonces, bueno, todavía sigue siendo necesario, por supuesto. Vayamos un poco a los detalles. ¿Cuándo se celebra la presente edición? Bueno, la edición de este año, que como comentábamos al principio, es muy importante porque celebramos 30 años, esta edición se celebra en lo que sería la parte más oficial del 27 al 31 de octubre, pero previo hay una semana del 20 al 24 en Bilboarte, con una retrospectiva muy, muy importante de películas y cortos vascos que hemos proyectado a lo largo de estos 30 años. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero son películas del 2001, incluso anteriores, que algunas pues ha sido muy difícil de conseguir para poderlas proyectar, ¿no? Entonces eso será la primera semana del 20 al 24 en Bilboarte, y luego ya hay una inauguración el día 27 con una gala que esperamos que sea muy importante, donde se van a entregar en dos premios de Simone de Beauvoir a dos trayectorias de directoras de cine, en este caso a Laura Ruiz de Azúa y María Ripoll. Y también contamos con la entrega del Biar Guisaría, que es un premio a los talentos emergentes que se va a dar a la productora Al Borde Fin, que está dirigida por mujeres. Además, contaremos con la actuación musical de María Belasarte. En fin, va a ser una gala muy importante, y lanzamiento de los cuatro siguientes días, que será en Gole, con la proyección de seis películas, de las cuales todas ellas son de un riguroso estreno y que han pasado por los mejores festivales, o sea, Cannes, Berlín, Seminci. Hay dos que vienen directamente de la Seminci, otras dos que vienen directamente del Festival de San Sebastián. Es decir, será una programación realmente muy, muy potente, con películas, todas ellas, por supuesto, de una calidad excelente. Vale, eso en cuanto a las películas. ¿Y te puedo preguntar si habrá alguna invitada especial? Bueno, sí, vamos a contar también con, como te decía, con las dos premiadas, que por supuesto vendrán a recoger los premios. Luego habrá también una charla el día 30 sobre inteligencia artificial y la perspectiva de género y demás. Y luego contaremos también con una proyección especial el día 30 en la sala BBK, con una charla y una película, la película Sorda, y habrá también un debate. Una de las películas también será sobre Gaza, con lo cual va a ser muy importante y también tendremos un debate. Será nuestra aportación a la situación que tenemos en este momento y en contra del genocidio. Vale, qué interesante. Nos ha llamado especialmente la atención también el cartel de este año. ¿Nos puedes decir quién lo ha diseñado y si tiene alguna relación con estos 30 años? Sí, bueno, relación no tiene. Nosotras, bueno, no tiene. Quiero decir que siempre dejamos libertad total a las creadoras, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos en los últimos años, buscamos siempre creadoras vascas o que estén afincadas en Euskadi, ¿no? Y le damos total libertad, les explicamos un poco de qué va la muestra de este año y les damos total libertad a su creación. Evidentemente, pues cada una tiene un estilo distinto, ¿no? En este caso, la verdad es que nos hemos inclinado por Rebeca Arce, que es una grandísima artista, que en este momento está más afincada en Estados Unidos, aunque es de Baracaldo, y está entre Euskadi y Estados Unidos. Y bueno, ella tiene ahí un equipo y nos hemos inclinado por ella, y entonces nos ha hecho un cartel. Y, en fin, la dirección artística y creativa y el diseño es de ella, y luego hay una parte también que tiene animación, que es de Laia Ferrán, y luego, en fin, parte del montaje y demás también es de María Durell, con lo que sí que es un equipo y quienes lo ha realizado, pero la idea fundamental es de Rebeca Arce. Vale. Y, a ver, en cuanto a las sedes, me comentabas los Golem, la sala BBK, ¿tenéis alguna sede más y se publican todas a la vez? Bilboarte la primera semana, Después vamos a sala BBK, después Golem y la sala Azcuna también de dentro de la Azcuna Centro A, donde daremos la charla sobre inteligencia artificial. Vale, ¿y cómo se pueden conseguir las entradas? Sí, perdón, además se me ha olvidado que también tenemos talleres, ¿eh? Tenemos un taller importante y luego posteriormente, bueno, las entradas, la primera parte en Bilbao Arte es entrada gratuita, la gala también será entrada gratuita hasta completar aforo y lo único que tiene precio son los 4 días que proyectaremos las películas en Golem, que hay doble programación a las 5 y a las 7 de la tarde, es decir, proyectamos cada día 2 películas y el coste pues es un poco simbólico, que son 4 euros. Se pueden adquirir en el circuito normal de Golem, a través de internet, en fin, también en nuestra página web se podrá pinchar y enlazar directamente con Golem o en taquilla. Me gustaría hacerte un par de preguntas sobre la situación actual del cine y el público que asiste. ¿Cómo ves el cine respecto a las salas actuales y las nuevas plataformas? Ya que me has hablado un poco también de la inteligencia artificial, ¿qué opináis en cuanto al futuro del cine? Bueno, yo creo que el futuro sigue siendo bueno, lo que pasa que evidentemente, como comentas, ha cambiado mucho la situación en la hora, a la hora de la exhibición, ¿no? Y los públicos. En estos años, bueno, pues con todo el lanzamiento de las plataformas, pues ya hay muchísimas películas que incluso se estrenan directamente en las plataformas. Pero seguirá habiendo salas, por supuesto, y el público seguirá acudiendo, aunque han cambiado mucho los hábitos de consumo un poco del cine, ¿no? Eso es evidente. Yo le veo, por supuesto que le veo futuro porque es un arte importantísimo, pero pues eso, que la forma de verlo es un poco diferente. Yo creo que hay que ver también la parte positiva de eso, que hay mucha más diversidad, más formas y también llega más fácilmente al público. Es decir, siempre ha sido algo muy bonito el acudir a una sala. Yo sigo inclinándome por ir al cine a las salas y verlo en una gran pantalla, pero es verdad que las plataformas y demás también acercan mucho a otro público que a lo mejor no en otras situaciones no iría a las salas de cine, ¿no? Entonces yo creo que en general es positivo. Tiene sus cosas también negativas, pero yo creo que bueno, que tenemos que ver que el futuro va por ahí y entonces sin olvidarnos que lo importante para mí es la proyección en sala. Vale, y un poco respecto a vuestro público o al público que de mujeres, feminismo y cine, ¿qué tipo de público acude a vuestro certamen principalmente? Bueno, nosotros siempre decimos que las mujeres no hacen cine para las mujeres, igual que los hombres no hacen cine para los hombres. O sea, es su mirada, ¿no? O sea, los creadores lo hacen desde su forma de sentir, de vivir su vida y demás. Hasta ahora la mayoría era masculino, con lo cual veíamos la mirada de los hombres. Lo que las mujeres hacen es cine desde su vida, desde su mirada, desde sus intereses y demás. Entonces, las mujeres no hacen cine para las mujeres, hacen cine para todos, o sea, están en la historia del cine con mayúsculas. Las mujeres van al cine también, pues exactamente igual, o sea, buscando una temática, una historia, un director o una directora. Entonces lo que hace falta es tener directoras también que estén allí para que puedan acercarse a ver esa visión del cine que realizan las mujeres. Y para ir un poco acabando sobre esta edición, este jueves 2 de octubre actualizáis definitivamente el programa. Bueno, ya me has destacado algunas cosas. ¿Dónde puede informarse la gente sobre el festival? Sí, bueno, pues tenemos una página web que ya estará activa porque el día 2 realizamos la rueda de prensa, con lo cual hacemos el lanzamiento. A partir de ese momento, ya además de la página web, el cinemacomunidad.com, o sea, pueden acceder a toda la programación, a toda la información de todas las personas que asisten al festival, currículum, sinopsis, es decir, absolutamente todo. Y luego además en redes sociales, tanto en Facebook como en X, es decir, en todas las redes sociales iremos anunciando pues toda la programación, las visitas que tenemos, las charlas, conferencias, es decir, va a estar en la calle, además de que habrá carteles colgados y habrá pues folletos de mano que se repartirán pues eso, en los sitios habituales donde la gente puede recogerlos. Pero la información va a estar en la calle, aparte de la difusión, evidentemente, que hacéis todos vosotros en vuestros medios. Pues nada, para acabar quería hacerte una pregunta un poco al margen del festival. Y es sobre un informe que publicó la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios, sí, Audiovisuales, CIMA, Un informe que se llama Después del silencio, impacto de los abusos y violencias sexuales contra las mujeres en la industria del cine y el audiovisual. No sé si me puedes dar algo de información sobre el informe, las conclusiones que se han sacado sobre él y algún detalle, vamos. Bueno, pues sí, este informe lo realizó CIMA, que ya sabes que es la asociación, bueno, como has comentado, de mujeres cineastas. Aquí en Euskadi existe, esta es a nivel estatal, y aquí en Euskadi existe otra que se llama EMEN, solamente para mujeres del audiovisual vasco, ¿no? Pero CIMA en concreto, que lleva más años de funcionamiento, pues realizó este estudio. Y bueno, lo que demuestra, lo que viene a decir es que el 60% de las mujeres del sector que han sido encuestadas ha sufrido violencia sexual, ¿no? Los niveles de impunidad llegan al 92% de los casos que no se han denunciado, ¿no? Entonces, bueno, el informe es muy amplio y lo que viene a decir es que evidentemente hay que poner medidas para paliar esto, ¿no? Primero, implementar y cumplir la ley 10/22 por parte de las instituciones públicas y del propio sector del cine y el audiovisual, ¿no? Garantizar la protección de los derechos laborales de las mujeres, una formación especializada en igualdad y violencia sexual para todo el sector, el fortalecimiento de la inspección laboral y la creación de un observatorio, campañas públicas y puntos y demás y redes de apoyo, pues para intentar evitar esta lacra de la sociedad. Vale, muchas gracias, Ana. Pues para terminar, te dejo disponible el micro por si se me ha olvidado alguna cosa y quieres destacar tú algo. No sé. No, yo lo único que me encantaría decir es que, bueno, pues que animaría muchísimo a todas las mujeres y hombres que están escuchando el programa, que por supuesto que se animen a venir a la muestra, a que se informen, hay películas para todos los gustos, películas dirigidas por mujeres con una visión diferente, y entonces yo creo que es muy interesante y nos encantaría, por supuesto tenemos mucho público, nos encantaría seguir contando con el público bilbaíno. Vale, Ana, pues muchas gracias otra vez y mucha suerte en esta edición y en todas las futuras. Vale, es que ricasco a todos vosotros y vosotras. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Ahora vamos a hablar de Marruecos y de su cultura. La cultura marroquí es una mezcla rica y diversa que tiene una larga historia. Es una mezcla de las culturas árabe, bereber y andaluza, con influencias africanas y mediterránea. Esa campeón son así presentes las costumbres y tradiciones que en el arte, la música y la arquitectura. La cultura árabe es rica en proverbios populares que reflejan los valores, costumbres y tradiciones de la sociedad. Algunos ejemplos son estos dichos populares: cuidado con el mal de quienes has tratado con bondad. Cuidado con las personas sensatas si están enojadas. La mayor forma de pobreza es la falta de razón. La paciencia es la clave del alivio. Ahora vamos a hablar de una fiesta muy importante. Vamos a hablar de una fiesta muy importante de mi país de Marruecos. La fiesta se llama el Eid al-Adha y es importante del Islam. El día que marca de final la presión del Hijaj a la marca. Que es aquí el viaje a Marruecos. Marruecos Buenas, hoy hablamos del matemático noruego Silow, que estaba especializado en teoría de grupos, campo en el que consiguió resultados fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Para que dividir sem raciocinar, na vida é sempre bom multiplicar. Fue hijo de un ministro del gobierno noruego. Además, su hermano era militar. Se educó en la escuela de la Catedral de Oslo y en la Universidad de Oslo. Silow era profesor de la escuela Hartwig Nissen, establecimiento del cual llegó a ser el director, cargo que ocupó durante 30 años. Además, fue profesor sustituto de la Universidad de Cristiana durante un año. Cuando dos meios se encuentran. En la universidad dictó el curso de la teoría de Galois. En ese lugar concibió la idea que lo llevaría a formular sus teoremas de los grupos de Silow, publicando los teoremas que llevarían su nombre. Posteriormente, durante 8 años, se dedicó a recopilar y editar el trabajo realizado por su compatriota Abel, labor en la que le ayudaría el matemático noruego Lie. Silow fue galardonado con un doctorado honorífico de la Universidad de Copenhague. Posteriormente fue designado como profesor de la Universidad de Cristiana. Uno de sus principales teoremas nos dice que, dado un grupo de orden P a la A por N, con P y N coprimos, este posee al menos un subgrupo de orden P a la A. También nos dice que el número de subgrupos de Silow de este grupo es divisor de N y es igual a 1 módulo P. Como ya sabéis, yo estudié matemáticas en la UPV-EU y traigo a veces historias de matemáticos. Desaparece a fração e se achamos a unidade está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tanto dois corações a se integrar? Cruze desesperadamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonado, apaixonado por você. Muy buenas, ahora llega nuestro rincón para felicitar a los cumpleañeros y cumpleañeras de Buenamente que han cumplido años este mes. En septiembre han cumplido años Angie y Amelia. Muchísimas felicidades a los dos. Os deseamos que tengáis mucha suerte y salud. Y para festejar vuestros aniversarios, nos quedamos con una canción que fue número uno en el año que nació Amelia. Se titula Black or White y es de Michael Jackson. Esperamos que os guste. Buenamente. Y hasta aquí nuestro programa Buenamente de este mes. Os recordamos que en noviembre cumplimos 3 años y para celebrarlo, durante los meses de octubre y noviembre, repartiremos papeletas para el sorteo de una cesta de Navidad a quienes nos enviéis un audio felicitando al programa, recordándonos vuestras anécdotas, poesías o escritos, o nos enviéis ideas para los próximos programas. Cualquier participación es bienvenida. Recordaros que vosotros y vosotras también formáis parte de Buenamente. Y si alguien quiere aportar algo para nuestra cesta, se lo agradeceremos. El sorteo será en diciembre y los próximos meses os daremos más detalles. Animaos a participar. Nuestro email es 97irratia.buenamente@gmail.com. ¡Agur!